hacer más fuerte la voz. Y la banda también un poquito. Sabe el amor que se va, que no puede volver.